nada volveré a decirte que te quiero con el alma, que es la calma de mi alma triste. Tú sabes que por ti sufro, que sin tu amor muero de tristeza, que mi corazón es tuyo, que se marchita si lo desprecia. Le pido a Dios, morenita, que diga tu pensamiento y calme mi sufrimiento mientras que llega la mañanita. Le pido a Dios, morenita, bendiga tu pensamiento y calme mi sufrimiento mientras que llega la mañanita. Sé que para olvidarte no habrá presente, morena, para quererte basta un instante. Y sé que para olvidarte no habrá presente. No lo olvide, corazón, que mañana volveré. Si acaso no muero hoy de sufrimiento por tu querer. No lo olvide, corazón, que mañana volveré. Si acaso no muero hoy de sufrimiento por tu querer.